Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Parece que no, pero sí. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre, directamente desde el corazón de Mataderos, la casa matriz, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y transmisión de juicios de lesa en vivo. Porque el pacto social es de nunca más y se repite semana tras semana, nunca más es el grito, el acuerdo social que debe estar en la cima de todos los reclamos. Y siguiendo con las transmisiones, si te cruzás de Mataderos a Liniers, ahí nomás, a pasitos está la M690 K24, una radio como a vos te gusta. Manejando los decibeles desde su consola para que te llegue sin resistencia con los ohms justos. Ahí está Nacho Álvarez en controles. Encadenado en un cuadradito nuevo de Google Meet aparece el conductor Braulio Domínguez. Muy buenas noches, Braulio. Acá Silvio te saluda desde el Valle de Calamuchita. Hola, Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo está el Valle de Calamuchita hoy? Hoy está helado. Los trigos y las amapolas están un tanto alicaídas esperando la amplitud térmica que los vuelva a ensalzar. Qué lindo. ¿Y cómo está San Vicente por ahí? ¿Cómo está la huerta de San Vicente? Transmitiendo en vivo desde la guardia del hospital municipal. Ah, mirá vos, ¿dónde queda el hospital municipal? Y ahí donde dobla el colectivo, ¿viste? Muy bien. O sea, estás no en el colectivo, sino en la guardia del hospital municipal. Sí, sí, sí. Estoy acá esperando mi turno en la guardia. Ajá. ¿Qué, cuál es la dolencia? Fiebre. Bien, bien, bueno. Así ojalá. Que por ahí en algún momento me llaman y bueno, y por ahí podemos buscar cosas que valgan para las dos, ¿no? Tanto para la radio como para contarle al médico lo que pasa. Claro, porque no se puede dejar pasar el turno. Cuando una vez que te llama el médico ya estás ahí entregado. Ah, pase usted como en la cola de la verdulería, que estoy mirando otros precios. Claro, no, no se puede, no, no, no. Muy bien, entonces, en conducción, Braulio Domínguez, subiendo la temperatura del programa. Operador técnico, ya lo dijimos, Nacho Álvarez. Y aportes al margen, Silvio Florio. Y ¿sabés qué, Braulio? Tenemos líneas telefónicas. Sí, por fin. Que quizás atenúe esa fiebre. Adelante, Nacho. Aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Y vamos con Cepa. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Soy Tulio Triviño y esta es una nueva edición de 31 Minutos. El noticiero que trae a sus hogares las mejores informaciones. Y las peores también. Cierto, vivimos de la desgracia ajena. Nada se nos escapa. La ruta de la caca, el hombre invisible mudo. Una foto masiva, títeres desnudos. Pueblo marca récord dentro de una lavadora. En media hora se va a acabar el mundo. En un segundo de un asalto patana queda en estado de shock. Una zapa anguilla tiene asustado al barrio. Al ratón de los dientes lo descubre Mario. Carlito Lechuga perdió su globito. Porque están gorditos los guantes, se preocuparon. Los hermanos Walla Walla quieren hacer llover. El Circe y Pacois no se pueden ver. Vivimos de la desgracia ajena. Es cierto, no es la pena. Tenemos corazón. Pero si algo es noticia, no hay dolor. Pero si algo es noticia, es lo mejor. Tokio del monstruo Kaijutsu. Y a los niños explotados por el tío pelado. Los zombies son plaga, hay que tener cuidado. Porque es fácil confundirlos con yugoslavos. El rey del disfraz se llama el mono serrucho. Y suplantar a todos de su idea malvada. El ministro Carvajal con ministro Carvajal. Llueva, tiemble o truene, nunca pasa nada. Vivimos de la desgracia ajena. Es cierto, no está pena. Tenemos corazón. Pero si algo es noticia, no hay dolor. Pero si algo... Símbolo universal del enganche, que una vez más, como todos los viernes, Nacho Álvarez nos pone a disposición y disponibilidad nuestra entrevistada del día de hoy, Braulio. Gracias. Se trata de Miriam Victoria Gómez, profesora de literatura latinoamericana e integrante de la Sociedad Caboverdiana, de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas y de la Unión de Mujeres Afrodescendientes de la República Argentina. Miriam, muy buenas noches, ¿estás ahí? Sí, sí, escuchándolo. Sí, sí, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Muy buenas noches. Gracias. Esa presentación está un poco desactualizada, ¿eh? Oh, ¿de qué año es? Y eso de los 2000, 2006, 2007 debe ser. Cuando nombraste la Cátedra Americanista, me di cuenta que estaba desactualizada porque hace tiempo que no está funcionando esa cátedra. Ah, ¿y querés actualizar la presentación? No, en realidad no hace falta. Es simplemente para que no persista ese error, pero no necesito dar detalles. Para mí lo más importante es aquello de lo que vamos a hablar. Exactamente, nos convoca hoy la reposición de la placa de María Magdalena Pocha en la Madrid. Así es. En sí. La Plaza de Rego, Humberto Primo y Defensa. Efectivamente. ¿Quién sí, fue esa placa María Magdalena Pocha en la Madrid? Bueno, María Magdalena la Madrid, la Pocha para nosotros. En primer lugar, fue una de mis mejores amigas durante 30 años. Fuimos amigas y también militamos juntas, ¿no?, en esto de los derechos humanos de afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Y ella particularmente enfocada en su comunidad, que es la de los afroargentinos descendientes de esclavizados, de africanos esclavizados. En un momento determinado, Pocha advirtió que era necesario traer nuevamente al espacio público, al debate, esta presencia negra tradicional, bueno, invisibilizada y marginalizada por siglos, ¿no? Ella le dio un espaldarazo a su comunidad y tuvo una proyección nacional e internacional en aquel momento muy importante. Es decir, la Argentina empezó a hablar otra vez de sus propios negros argentinos, y no solamente de negros en la Argentina, sino negros argentinos. Y en gran medida por el trabajo de Pocha, ¿no?, que fue realmente una potencia en sus actitudes, en su pensamiento, tremenda, ¿no? Cuando hablamos de reposición de la placa, ¿pasó algo similar con la estatua de María Remedios del Valle en la boca del subte Independencia? Claro, tiene que ver porque fueron la estatua de María Remedios fue vandalizada y la placa de Pocha fue robada a principios de este año. Ajá. Y la comunidad inició gestiones para conseguir que la legislatura del gobierno de la ciudad, que había puesto la placa anterior el año pasado, el Día de la Mujer del año pasado, el 25 de julio, repusiera otra vez la placa para seguir honrando a Pocha en esa esquina y en ese barrio que habían sido tradicionalmente negros, ¿no? El barrio del Bondongo, barrio del Tambor, como se lo conocía antes a San Telmo. Sí, y leyendo un trabajo tuyo, que creo que aunque sea viejo no está desactualizado, habla del censo en la época colonial en 1778. Sí, el censo verde. Con unos porcentajes altísimos en provincia de población negra. Como muestra, van dos botones, el 42%... en Tucumán, de la población era negra, y el 54% en Santiago del Estero. Sí, efectivamente, esos números son así, y eso se hacía en una época en la que era importante registrar el color o el origen étnico de las personas, porque eso determinaba tu lugar en la sociedad. Era el sistema de castas, por lo cual esas cifras son muy, muy acertadas. Y bueno, lo de Santiago del Estero es lo más sorprendente, porque Santiago todavía, al día de hoy, tiene pueblos en el departamento de Jiménez que son enteramente afrodescendientes, descendientes de aquellos antiguos africanos esclavizados. Y ese mismo censo daba para Buenos Aires alrededor de un 30% de población negra. Otros autores, como Rodríguez Molas, hablan de hasta de un 40% de población negra o afro en Buenos Aires. Ajá. ¿Y qué podemos decir de la actualidad de tu agrupación? Claro, la pregunta que uno se hace frente a estas cifras, estos números tan altos, es qué pasó con la población afrodescendiente en la Argentina si éramos tantos. Y lo que contesta mucha gente sin información y basadas en un sentido poco común es que desaparecimos, como si hubiera ocurrido una especie de cataclismo como le pasó a los dinosaurios. Las poblaciones no desaparecen así como así, por más que digan que nos mandaron a la guerra, que la fiebre de la epidemia de fiebre amarilla, perdón, arrasó con nosotros, cuando todos sabemos que las epidemias, como la última, ¿no?, del COVID, afecta a todas las personas, sin ninguna duda. No solamente va a atacar a un sector de la población provocando su desaparición súbita. Es decir, son argumentos que no tienen mucho fundamento y que no se sostienen, ¿no? Yo creo que más bien la gente en general lo dice para tranquilizarse y seguir creyendo en ese mito de una Argentina blanca y europea, que es un mito construido pero falso, que la verdad no le ha hecho ningún bien a la Argentina. Seguir mintiéndose de su propia historia, que, ¿no es cierto? Que se transmitió a los manuales escolares. Aquí en la provincia de Córdoba sucedió algo similar con la población camiaré, más conocida como los comechingones, que también figuraba como raza extinta en los manuales escolares durante el siglo XX. Claro. ¿Cómo pensás que está ahora la mirada desde las escuelas con respecto a la población negra? No, sin duda está habiendo cambios importantes, profundos, por ahí no tan evidentes o tan asombrosos como uno podría esperar, pero está pasando que ya la docencia, los profesores y maestros, profesoras y maestras, tienen esa, en general, tienen una apertura mayor con estas temáticas y se permiten cuestionar estos mitos. Y bueno, después a partir también de la ley del 8 de noviembre de 2013, que estableció el Día Nacional de los Afroargentinos. El 8 de noviembre recuerda a la figura de María Remedios. Y además, sí, bueno, la ley que estableció el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural Latinoamericana, una serie de medidas y de políticas que hacen que esta temática ya esté instalada en el debate público y que muchas escuelas lo tomen. Hay muchas escuelas que ya incorporaron a su calendario la efeméride de María Remedios del Valle. Claro que no son todas ni tantas como quisiéramos, pero el tema se está hablando, ya no es un tabú y la gente realmente se cuestiona. Che, ¿será verdad eso de que los negros en la Argentina desaparecieron? Digo, ya es muy difícil que alguien sostenga eso, ¿no?, sin sentirse un poco incómodo por una afirmación que no se sostiene realmente si uno va a las fuentes, ¿no? Y entonces, yo creo que sí, ha habido un cambio y tiene que ver justamente con personas como Pocha y otros activistas y militantes que vienen batallando esto desde hace décadas. El valor de Pocha reside también en eso, ¿no? Y mencionás activistas, no podemos dejar de mencionar a la amiga Sandra Chagas, que tantas veces salió para este programa, una frase que revitaliza y resignifica a la población negra cuando dice: seguimos en el quilombo. Sí, bueno, hay esa palabrita y otras que son de origen africano, específicamente de la familia lingüística bantú, se vieron desvirtuadas, porque en todo caso esas palabras, que ya está demostrado su origen africano, hay un diccionario de africanismos en el diccionario del castellano del Río de la Plata, digo, siempre se resignificaron, pero para mal, eso es lo llamativo. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo negro o lo africano está significado negativamente. Quilombo, mandinga, que aquí, bueno, los ámbitos rurales alude al diablo. En realidad, mandinga es un pueblo del oeste de África, un bravo pueblo que generó muchas revueltas en América a causa de la condición de esclavizados. Y probablemente venga de esta fiereza y esta oposición a la esclavitud que le valga el título de mandinga al diablo y viceversa, ¿no? Y así muchas otras cosas, por supuesto, pero creo que hasta aún a partir del lenguaje uno puede ver que la presencia de África sigue estando ahí, no solo latente, sino evidente. Y bueno, nuestro trabajo tiene que ver con eso, ¿no?, con develar esas verdades de la historia que están, que han pretendido mantenerse ocultas, ¿no? Claro. Braulio, ¿estás ahí? ¿Querés intervenir? Sí, acá estoy. Quería preguntar, ¿qué tal, Miriam? Buenas noches. Hola. ¿Cómo fue este activismo de María Magdalena de Madrid? Y Pocha era una mujer que ella caminaba los barrios, particularmente La Matanza, de donde ella era, pero también se metía en otros espacios donde hay unas grandes comunidades afrodescendientes, como las villas de emergencia, los barrios populares, como se dice ahora. Ella no tenía ningún tipo de temor en meterse en cualquier lugar, sola o acompañada, y ella había iniciado una especie de censo casero con unas planillas que habíamos elaborado y que fotocopiábamos, y hacía el censo de ella misma, ¿no?, a mano, parando a la gente en la calle, ¿no?, lo que ella le parecía que podía ser de origen africano, y aquellos que eran efectivamente de origen africano, sobre todo, como les digo, en La Matanza, que hay una gran comunidad afrodescendiente tradicional, sí. Ella misma se encargaba de registrarlos, ¿sí? Y así que, bueno, esa fue una manera, ¿no?, de hacer su censo, digamos, casero. Después ella, a partir de su organización África Vive, ella se ocupó muy especialmente de las mujeres que son en la comunidad negra argentina, son madres y cabezas de hogar, ¿sí? Son hogares sin nombre, sin padre, y Pocha consiguió en aquella época el contacto de alguien al que le llamaban el banquero de los pobres, Mohamed Yunusa, no sé si ustedes lo recuerdan, que otorgaba préstamos a personas. Mirá, pero fue muy conocido en los 90, toda la época del neoliberalismo y qué sé yo. Este banquero se caracterizaba por prestarle dinero a personas pobres con cuotas bajísimas, ¿no es cierto? Porque sabía, y aparte recuperaba, siempre recuperaba lo prestado. Y Pocha consiguió ese préstamo y lo que hizo fue instalar telares y les dio trabajo a muchas mujeres que fabricaban mantas, chalinas, ponchos, y que podían venderlos, ¿no? Eso fue realmente un logro muy interesante de Pocha, que sin haber terminado la escuela secundaria se comunicó con este banquero del otro lado del mundo y consiguió un préstamo que ella misma se encargaba de pagar. Y bueno, también Pocha tuvo llegada al Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, en el año 96 nosotras fuimos juntas a Washington, a la sede del Banco Interamericano, a presentar un informe sobre la comunidad negra argentina. Y eso, bueno, por la audacia de esta Pocha, ¿no? Que no se callaba ante nada y ante nadie. Una mujer muy valiente, además. Una mujer muy valiente. ¿Y qué resultado? Una injusticia de la que nunca se le pidió perdón ni se reparó. Ella, ustedes recordarán este caso. En el año 2002 a Pocha la detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza, y la metieron presa y le retuvieron el pasaporte diciendo que ella tenía, así dijo, es trucho este pasaporte porque no puede ser negra y argentina. Eso fue un caso muy conocido en los 2000, salían tapas de los diarios, y le hicieron muchas notas a causa de esta situación, ¿no?, tan injusta, de haber estado presa acaso un día en la parte vieja de Ezeiza, donde funcionan las cárceles, o funcionaba, no sé si sigue estando ahí. Y eso la marcó muchísimo, porque realmente fue, además de que fue un acto de racismo supremo, la injusticia que eso devino y el perjuicio moral y hasta económico que le provocó, porque ella iba a viajar a un congreso en Panamá donde otras organizaciones negras le iban a aportar fondos para que ella continuara con su trabajo acá en la Argentina. Pero bueno, obviamente no pudo viajar. Y sufrió ese daño moral también, ¿no?, de haber sido encarcelada por ser negra. Parece absurdo cuando uno lo dice así, pero fue exactamente eso lo que pasó. De hecho, yo después la acompañé a Pocha a llevar su caso a varios diarios de acá, de tanto de Buenos Aires como de dimensión nacional, ¿no? En un mundo de sinsentidos se le agregaba uno más ahí. Me interesó lo que dijiste de la presentación que hicieron en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué resultados arrojó? Bueno, ese estudio tenía que ver con detectar las condiciones de vida de las poblaciones negras en Latinoamérica. Llegó el caso de Argentina y intervenimos nosotras dos elaborando un informe sobre justamente la situación en aquel momento, ¿no?, de nuestras comunidades, porque el banco estaba pensando en otorgar préstamos a los países, no a las organizaciones, siempre es a través de los estados, para mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. En la Argentina llegó muy poco de eso, o el Estado aplicó realmente muy poco de esa esa colaboración internacional para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sin embargo con los años se dieron algunos pasos, como por ejemplo se realizó una prueba piloto en el 2005 para establecer el porcentaje de población negra en la Argentina. Esa prueba piloto en el 2005, que en la que Pocha colaboró un montón, dio entre un 4 y 5% de la población preguntada que se reconocía como afrodescendiente. Y en aquel momento, si uno presentaba ese porcentaje sobre la población total, daba casi 2 millones de personas. Eso fue realmente un golazo. Y la misma pregunta de la prueba piloto luego se incorporó en el Censo Nacional del 2010. Y la misma pregunta se incorporó en el 2022 en todos los formularios. Claro que los números que dan estos últimos censos no son satisfactorios para nosotros como comunidad, pero ya el hecho de incorporar la pregunta es un gran paso. El siguiente es lograr una buena sensibilización e información a la población de que por qué es importante responder a la pregunta, porque justamente un censo, al establecer y las condiciones de vida de la gente, el acceso a los servicios básicos, la educación y toda una serie de variables que los censos recogen, sirve o nos debería servir para elaborar las políticas públicas necesarias para este sector de la población, ¿no es cierto? De ahí nuestra insistencia siempre en la necesidad de que se nos incluya en los censos y en las estadísticas y en los conteos, y etcétera, etcétera. Entonces, de aquella reunión presentada en Washington, luego surgieron una serie de cosas, algunas más rápidas, otras más lentamente, pero que a la larga fue un impacto positivo, ¿no? Justamente hablábamos del censo colonial de 1778. Este último censo, que nueva luz, si se puede decir, arrojó sobre los resultados sobre la población negra afrodescendiente? Bueno, antes de este último te quiero nombrar el censo 2010, que si bien no se colocó la pregunta en todos los formularios, el resultado interesante que dio es que de las 150.000 personas que efectivamente se reconocieron como afrodescendientes, el 92% había nacido en la Argentina y solo un 8% de esos afrodescendientes eran extranjeros o nacidos en otros países. Eso es relevante, es muy relevante, porque también derriba este mito de que no hay negros en Argentina y los negros que uno ve son extranjeros, o Brasil, o Uruguay, o senegaleses, no sé. Son el porcentaje menor los afroextranjeros, ¿no? La mayoría siempre siguen siendo los afroargentinos. Eso como primer detalle. Y en el censo del 2022, según las cifras que nos transmitieron, ese porcentaje se duplicó. Ahora somos o seríamos 302.000 personas las que nos reconocemos efectivamente como descendientes de africanos. 302.000 personas. Sí, 302.000 personas con una gran presencia en el litoral, en las provincias del litoral y también en la provincia de Buenos Aires. Hay municipios con porcentajes altos o relativamente altos de personas afro, como La Matanza, como Moreno, como Merlo, Avellaneda, etcétera, etcétera. Claro, en núcleos, sí. Habías dicho que igual no están conformes con los datos arrojados desde la comunidad afro. No, para nada, porque falló la sensibilización. En lugar, ahora, en esta última versión del censo, mucha gente la hizo por internet, no podíamos realmente verificar si estaba respondiendo o no a la pregunta, si no la estaba pasando por alto, porque al no conocer a veces el contenido o el significado de ser afrodescendiente, pues puede haber pasado que las personas saltearan esa pregunta. Y en lo que fue el censo presencial, ha ocurrido que a veces él o la censista deciden por sí mismos si la persona que tienen adelante es o no descendiente de africanos. Y es muy engañoso eso, porque entre nosotros los afrodescendientes hay mucha gente que ya no es fenotípicamente negra, pero es descendiente de africanos, ¿no es cierto? Es decir, en la Argentina es bastante común que, porque las personas tengan la piel clara, se despegan totalmente de sus ancestros negros o originarios, ¿no? Es una forma de evadir ese origen que todavía la gente quiere seguir negándolo, ¿no? Todo el mundo sigue invocando su ancestralidad europea, pero parece que los originarios y los africanos no estaríamos por ningún lado. Y eso, pero y eso ya, es lo que... Ya está viendo una crónica de un renacer anunciado, Miriam, en ese sentido. Ojalá que así sea. También, no sé si la viste, siempre recomendamos en este programa el documental de Pablo César, Macongo, la Córdoba africana, que yo también revela estas raíces. Sí, bueno, Córdoba tiene una gran presencia afro, muy activa, muy interesante, desde hace muchísimo tiempo. Del documental yo vi un adelanto, pero lo voy a ver completo porque en este momento se está llevando a cabo un festival de cine africano en Argentina. Ajá. Y está incluido... El corto de Paulo César, sí, y aparte a él lo conozco, pero ustedes tienen una tradición afro muy interesante, tienen las estancias jesuíticas que son patrimonio, sí, de la humanidad, forman parte de la ruta del esclavo de la UNESCO, y además tienen varios, y tuvieron un historiador muy interesante, Marcos Carrizo, que investigó estos temas bien a fondo, y hay organizaciones trabajando la temática en Córdoba. Bueno, muchas gracias por todas estas referencias, Miriam. Te queremos agradecer la presencia en el programa y queda abierta a futuras intervenciones cuando quieras volver. Por supuesto, yo les quiero agradecer que me hayan convocado, sobre todo para hablar de mi querida amiga La Pocha La Madrid, a la que extrañamos muchísimo. Una gran pérdida, fue una gran pérdida. Reposición de la placa entonces de Pocha La Madrid en la Plaza Defensa en San Telmo. ¿Cuándo es la reposición? No, ya fue el 25 de julio, el Día de la Mujer Afrodescendiente. Ah, bien, bien. Pero ahora les doy una primicia. La estatua de María Remedios del Valle, que había sido incendiada, sí, el año pasado, ya fue reconstruida en bronce y ya está emplazada muy bien, en el espacio original, y dentro de unos días la comunidad negra va a hacer una movilización importante en la plaza para reivindicar esta presencia. Bueno, que se haya colocado nuevamente la estatua y que se la haya construido en un material realmente resistente como el bronce. Perdurable, porque era un símil bronce la otra. Esa es la palabra, sí. ¿Y fue hecha por el mismo escultor? ¿Sabes ese dato? Sí, porque usaron el mismo modelo, pero cambiaron el material. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la primicia, Miriam. Por favor, difúndanlo, que es un logro de la comunidad. ¿Eh? Claro, claro, un gran logro de la comunidad. Un gran abrazo, Miriam. Gracias, igualmente, buenas noches, que tengan un buen fin de, y otra vez gracias por convocarme. Buenas noches. Gracias. Seguimos entonces en el quilombo. Gracias, Miriam. Adelante, Nacho. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School. Por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. Thank you. Pasamos con holgura la primera media hora y mientras mi perro está destrozando la almohada, entonces tengo que ir a acariciarla. Ya está en edad, está en la preadolescencia, quiere salir, lo tengo que ir a buscar a la salida del boliche y llevarle un almohadón, obviamente. No. Por favor, esto es un programa serio. ¿Cuánto llega a proyectar un perro para vos? O sea, dice, voy a romper el almohadón. ¿Cuántos minutos está proyectado? ¿O es puro presente? Para mí es puro presente. Sí, sí. Puro aquí y ahora. Casi como este programa, diría. Que puede proyectar por ahí 2 minutos al futuro. No, y hablando, tenemos una primicia de varios días, dijo. Sí, qué bueno que se reponga la estatua de María Remedios del Valle, que el otro día la vi, y eso es muy raro, la vi en un billete de 10 mil pesos, raro para mí ver un billete de 10 mil pesos. Está ahí al lado de Manuel Belgrano, o Belgrano está al lado de ella. Ah, mirá, no lo tengo ese billete tampoco. Sí, espero que sea verdadero que me dieron. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, y ahora sí nos sumergimos de lleno en Cava, en las comunas. Comunas de la 1 a la 15, con un mismo problema, un mismo común denominador, la falta de espacios verdes. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos con Guillermina? A raíz, ella forma parte de la organización Una Plaza para Villa Santa Rita, que es el único barrio que no tiene plazas. Sí, cero no tiene espacio verde. Cero metro por habitante. En este caso, a raíz de esto, entonces. Claro. Sobre todo porque ahí en la entrada de la plaza hay un lindo fresno que merece quedarse ahí, que no lo pueden dar raíz. Y a raíz de esto varias organizaciones se juntaron, entre ellas también Basta de Mutilar Nuestros Árboles, perdón, para ver, gracias, para ver cómo es todo este tema de la venta de tierras públicas que a través de la ley Bases se está llevando a cabo, y para que esto no suceda en Cava y el señor Jorge Macri de alguna manera lo frene, hicieron este comunicado. Vamos a escucharlo entonces en la voz también de Guillermina. Con motivo de la reglamentación de la Ley Bases, el Gobierno Nacional está impulsando en forma acelerada la venta de tierras públicas. Esto, para nosotros, enciende una enorme alarma en la Ciudad de Buenos Aires, dado que podría poner en riesgo las últimas oportunidades que tenemos de creación de espacios verdes de calidad y de acceso público, dado que la ciudad está muy por debajo de los estándares que establecen los organismos internacionales y que son necesarios de alcanzar para garantizar a los ciudadanos una salud física y mental plena. Por lo tanto, los colectivos que trabajamos en materia ambiental decidimos unirnos para exigirle al jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, que rezonifique estas tierras públicas, específicamente los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Urquiza y Liniers, para que se conviertan en los parques públicos que venimos pidiendo desde hace décadas los distintos barrios. Esto, en el marco de la discusión del Código Urbanístico en la legislatura, es un punto clave, porque el Código Urbanístico no puede pensarse desde una perspectiva de negocios inmobiliarios, desde una perspectiva gris, con todas las consecuencias ambientales y sanitarias que conlleva eso para quienes habitamos la ciudad, sino que debe pensarse desde una perspectiva verde y priorizar la creación de espacios verdes para todos sus ciudadanos. Clarísimo el posicionamiento de este comunicado. Entre las organizaciones, Braulio, ahí no sé si te lo llegué a pasar el comunicado, hay una que me llamó la atención porque no conocía este parque. La organización se llama Devuelvan el Parque Uriburu. ¿Vos lo conocés? No conozco. El Parque Uriburu, investigando, llegó 15 segundos de sesuda investigación. Está ubicado en Parque Patricios, entre los hospitales Pena y Churruca. Sí. Y es un lugar en el que hay de manera sempiterna un obrador desde hace mucho, o sea, está cerrado el parque, y los vecinos quieren saber qué va a pasar con ese obrador. Entonces se preguntan cuáles van a ser, desde obras públicas, la tarea de la institución que está a cargo de ese obrador, que es de Subtes de Buenos Aires, qué va a pasar con el Parque Uriburu, si lo van a poder recuperar como espacio verde. Claro. No, no, todo bien. En el comunicado de Devuelvan el Uriburu se hicieron varias preguntas. Entonces, ¿bajo qué condiciones está ahí la empresa? ¿Qué tareas en concreto está realizando? ¿Va a compensar el daño ecológico que realizó de alguna forma? ¿Cuándo va a devolver el parque la empresa? ¿Y tuvo la empresa autorización para intervenir los árboles del parque? Y la pregunta que nunca van a contestar, ¿cuántos árboles se extrajeron en total? ¿Y las otras sí las van a contestar? Y las otras pueden contestarse con muchos eufemismos, pero el dato concreto, el que duele, ¿cuántos árboles se extrajeron? Esa la veo complicada. ¿Qué opinas de un hospital se llame Pena? Sí. Es como... me da dolor como ciertas noticias, sí. Y también se llamaba un jugador de Chacarita, sí. Ah, mira. Que terminó... sí. Padre e hijo. El padre terminó su vida de una manera ridícula, como muchas maneras de terminar la vida. Estos mis hijos están con el padre recordando... el momento bajón de los viernes, y Guillermina tuvo la amabilidad de mandarnos un segundo audio comentando ahora sí más cosas sobre su territorio, sobre su proyecto ahí de plaza en Villa Santa Rita. Vamos a escucharla. Adelante, Nacho. Qué pena. Dentro de este marco de trabajo conjunto, también incluimos la defensa de espacios verdes que ya que tenemos en la ciudad y la creación de nuevas plazas y parques en otros barrios de la ciudad, sobre todo en aquellos que tienen una mayor carencia de metros verdes, como pueden ser los barrios de la Comuna 5 o el caso icónico de Villa Santa Rita, que es el único barrio de la ciudad que tiene cero metro verde por habitante, y que de cumplirse la promesa de que este fin de año tenga su primera plaza, significaría que sus vecinos accedan apenas a una baldosa de 22x22 por cada uno de ellos. Por lo tanto, en esta reunión de colectivos, también nos parece muy importante que el jefe de gobierno de la ciudad atienda los proyectos de ley que han presentado los distintos colectivos durante años, muchos de ellos actualmente con estado parlamentario, otros a representar, para que se les dé tratamiento y discusión junto con el Código Urbanístico, que en este momento está vigente en la legislatura, y para que los últimos terrenos ociosos de los barrios, los últimos edificios de dominio público que nos quedan disponibles, finalmente se conviertan en parques de calidad. Por parques de calidad entendemos aquellos que tienen suelo absorbente en la mayor parte de su extensión y arboleda frondosa. Pido disculpa. 22 por 22. 22 por 20. Sí, una rayuela. Puedes jugar una rayuela. Una rayuela vecinal. El mismo día, el mismo parque. Claro, si nos organizamos, hay espacio para todos. Cero metro por ahora en Villa Santa Rita. Y bueno, pido disculpas a Guillermina por no poder haberle editado el audio, que siempre a mí me gusta ponerle musiquita de fondo. Y hablando de pérdidas, también, no sé si recordarás nuestra última entrevista con la arquitecta Natalia por el proyecto Ilustro para no olvidar. Sí. Ella había mencionado en la entrevista otro proyecto con el que articulaba, que era el Indemapa, @Indemapa, si lo buscas en Instagram, a cargo de Anabela Andreoli. Este proyecto comenzó como un mapa collage y hoy ya es una realidad, es una cartografía interactiva. Busca navegar / naufragar por la demolición y la pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico urbano. Una ciudad embebida en la lógica de la destrucción de las identidades socioculturales que hacen a cada barrio porteño. Entonces puedes entrar a la página de Instagram, @indemapa, para que sirva para no olvidar, para registrar, para investigar, para quienes estudian, para ese trabajo práctico que querés hacer, Braulio. Sí. Para los que quieren Buenos Aires. Y por supuesto las ilustraciones son de Natalia, la arquitecta Natalia, @ilustro para no olvidar. Acá lo encontré. Una de las ilustraciones es de ahí, de Mataderos, una sola del barrio, de Avenida Directorio. Ajá. Y una de las últimas que hizo, me comentaba off the record, es de ahí en el barrio de Saavedra, de la que fue la casa del cantante de tango Roberto Goyenechi. Garganta. ¿Dónde? Con arena. En el barrio de Saavedra, las calles ahora no las ubico. Que manejaba el 19. Que manejaba el 19, hincha de Platense, así que caminaba esa zona. Y la de Mataderos es... no, esta es de Floresta, Bahía Blanca 465. Bueno, no la tengo. Muy bien, qué lindo. Próximamente en este programa de radio con Minsun, un adelanto de lo que serán las próximas emisiones. Habrá más entrevistas, habrá más separadores, más baches. ¿Qué nombre le damos? ¿Qué decisión tan grande, no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Financiero, lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. Extiende tu mano, oh oyente, si cada dedo de tu mano valiera un minuto, eso es lo que falta para que este programa finalice. ¿Temperatura, Braulio? Sí, efectivamente. Y hablando de ciclo financiero, ¿escuchaste hablar de la teoría del decrecimiento? Algo escuché de oído, como cuando uno lee de ojito en el colectivo. Bueno. Ah, un tema interesante también para hacer alguna entrevista. ¿Se trata de consumir menos, de crecer para vivir mejor? Claro, sí, para que sobreviva el planeta. Ajá. ¿Y a quién está ahí en el horizonte de autoridad para hablar de este tema? Ah, no sé, yo encontré un español en YouTube, pero hablaba muy de cosas de España, del tren de alta velocidad, cosas que acá aún no han llegado. Claro, pero ¿de crecimiento qué implica? ¿Manejar menos el auto? ¿Ponerle menos nafta? ¿Eso sería de crecimiento? Claro, sí, todo eso. Él daba el ejemplo del tren de alta velocidad que consume mucha más energía, que llegas un poco más rápido, pero las estaciones intermedias pierden su vida. Ah, también lo que dice esta chica de los países nórdicos, que quiere viajar a vela, en barco, para no gastar en largos viajes todo el combustible que se gasta. Ella viaja en barco a vela. Oh, ¿cómo se llama? Que dice plan B, bla, bla, bla, y imita a los presidentes. Greta Thunberg. Un saludo, Greta. Sé que estás escuchando este programa y me perdonarás el olvido de tu nombre. Bien, y ahora sí, ya nos vamos despidiendo, Silvio, de este gran programa. Yo creo que fue un gran programa el de hoy. Sí, yo también, superó holgadamente las expectativas. Y recordemos que todavía está vigente el premio que sorteamos, la antología de cuento Norita Cortiñas, para retirar por la biblioteca Bilpli, ahí en la calle Camarones, también en el barrio de Villa Santa Rita. Está todavía pendiente el premio. Nos vamos. Gracias. Con el afrodescendiente Oscar Alemán. Hasta la próxima. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Ay, la bomba, papu, de ti, papu, de ti, de ti, de ti, de papu, de ti, de papu, de ti, de papu, de ti, de bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.